Esta es una foto donde está mi madre con un grupo de amigas y amigos. Mi madre es la que está tumbada, que tiene como una falda blanca o muy clara, que está tumbada, que está a la izquierda de la foto, que está tumbada con una falda blanca, es mi madre. Y como veis, es la única cara prácticamente que se aprecia. Esta foto pensé yo que era de una excursión del 18 de julio, pero no, porque en el reverso pone que es recuerdo de la peregrinación a la Virgen de Valdejimena el día 10 de mayo del año 1934. Eulalia Hernández Álvarez. Y calculo que aquí tenía, pues, del 19, 17 años o así tendría.